Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, en esta mañana de sábado fría, fría. ¿Cómo andan? Néstor, dije. ¡Uy, un saludo a Néstor, lo traje! Néstor. Ever, Keiru, Víctor y nuestra super invitada de hoy, Ana Claudia Escobar, que nos va a hablar. Hola, de más. ¿Cómo andan? Bien, vos sabés que me pasó algo esta mañana. ¿Otra vez? Mañana de sábado son tipo una aventura. Quiero contar. No, es muy frecuente. Yo tengo un pájaro loco que me despierta a las mañanas. ¿En el patio? No, se posa sobre la reja en la ventana y empieza a picotear la ventana. Un carpintero. Pájaro carpintero, claro, un pájaro loco. Y yo esta mañana no me despertó. Este picotea vidrio de madera. Y en un momento, claro, llegué un poquito más tarde a buscarlo al Keiru porque, claro, no tenía mi despertador. Que claro, natural. Un pájaro loco que todas las mañanas me... Y por ahí por el frío hoy no fue. Y capaz que estaba congelado por él. O capaz los gatos también, hay que tener en cuenta. Claro. Si no viene mañana... No, no le digas eso, capaz que se va a poner a llorar. No seas tan traje. Al principio la verdad es que lo puteé mucho porque me despertaba a cualquier hora, pero ahora ya estoy más encariñado con él. Bueno. En breve, o sea, le pondremos nombre. Grande. Entre las polillas, que eran las polillas, el pájaro loco. Bueno, estamos. Tenés una fauna ahí en tu casa. Bien, ahí a ver con la naturaleza. ¿Cómo fue esta semana? Che, ¿cómo anduvieron? Tengo un dato, yo no es para alarmar ni para poner sobre aviso a nadie, pero me ha llegado un pajarito que no era el pájaro loco, otro pajarito me contó que martes próximo a la mañana la secretaria o la directora general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, Nora de Lucía, varias veces hemos hablado en este programa de ella, se va a acercar al Nacional de Arogué, ¿sí?, a hacer una presentación por las NEDU con los chicos de la escuela, ¿no? Yo con esto, a ver si que se entienda bien, no quiero decirle a los docentes que se preparen para ir el martes a la mañana a expresarles un descontento sobre situaciones varias que nos están sucediendo, pero nada más eso, aviso de que viene nuestra secretaria, nuestra directora general de escuelas al Nacional de Drogué, próximo martes a la mañana por la Drogué. Bien, es una buena noticia. ¿Cómo está con los pájaros, Ever? Bien ahí ese pajarito. Y dentro de las noticias de esta semana, yo encontré que el 1 de julio la Cámara de Diputados de la provincia sancionó el proyecto de ley por el boleto educativo gratuito para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios de la provincia con un cupo mensual, pero quedaron dentro de las modificaciones que se le hizo al proyecto fuera del boleto los docentes y no docentes del área de educación. Uf, bueno. No, me sonaron. No, yo era... ando en bondi todo el día, me sonaron. Sí. Bueno, a propósito, después vamos a pasar recomendaciones de cómo hacer carteleras para el martes de la mañana y alguna batucada que tal vez se pueda llegar a generar. Pero esto, a ver, que se entienda bien, siempre en función de celebrar la bienvenida a la directora general de escuelas, ¿no? Yo tengo una cosita, no tanto referido al mundo docente, o sí, pero más referido al mundo del transporte. La semana pasada habíamos hablado de la campaña por un transporte digno en Varela. Me avisan o aviso que esta semana, el miércoles de esta semana, se va a estar realizando una asamblea abierta ahí en el playón de la estación de Florencio Varela para que todos los vecinos que quieran participar vayan. Y bueno, vamos a estar charlando a qué soluciones podemos encontrar a los problemas de transporte que hay en el distrito, que los sufrimos todos, digamos. Así que están todos invitados. Bien, después de todos de ir delineando los primeros temas del programa, que nos estábamos olvidando de los saludos. Ajá. Porque me he encontrado con un montón de gente que escucha el programa, nos manda, que se divierte escuchando el programa, entonces, especialmente cuando no está Sabri. Acá. No entiendo por qué, muy feo eso. Voy a decir que es muy seria, Sabri, que pone. Que nos mandamos. A ver, hablando mal y pronto, no, con Never nos cuesta, ¿o no? Llevar el programa a veces. Sí, yo noto que te cuesta, Víctor. Igual te dejamos, no hay problema, te dejamos que siga. Y entonces nos cuesta, pero por un lado se divierten los oyentes. Bueno, no importa, el tema que... ¿A quiénes se le mandan saludos? Le mandamos saludos a Sole, le mandamos a Rubén, o Rubén, ¿cómo es? ¿Cómo quedamos al final? Rubén. A Rubén, le mandamos saludos a Rubén, y después también a Darío, con sus comentarios sobre... Cada tanto nos manda un mensajito. Bien, a Ana también, que nos suele escuchar, la de Varela, también la mandamos un saludito. ¿Y qué tenemos ahora? Una cosita chiquita, ya que estábamos así pasando algunos avisitos y chivitos. Hoy se cumplen 5 años del pedido de apertura de los archivos municipales durante la dictadura en Varela. El reclamo se vino haciendo porque hay un montón de cuestiones que se podrían dilucidar, sobre todo... qué sucedió con el cementerio municipal, se ha sabido de muchos casos de fosas en las cuales estuvieron enterrados NNs. Y bueno, los familiares, sobre todo los familiares que tienen desaparecidos en Varela, con las organizaciones sociales también del distrito, han iniciado el pedido de apertura de los archivos municipales y hoy se cumplen 5 años. Al principio nos planteaban de que la problemática era que, bueno, que esto no se puede hacer un día para el otro, que se lleva su tiempo, que hay que, bueno, que fijarse esto y lo otro, pero ya pasaron 5 años y todavía no ha sucedido nada, ¿no? Inclusive recordamos a los oyentes que hace pocas semanas tuvimos que hacer un acto frente a la vereda de la Universidad Jaureche de Varela, porque no nos habían otorgado el permiso para hacerla en el interior de la universidad. Un acto en el cual vinieron personalidades importantes, ¿no? Como la principal, Nora de Cortiñas, pero bueno, y sobre todo, digamos, todos los familiares de que tienen desaparecidos en Varela. Uh-huh. Así que bueno, desde acá recordamos que tenemos que generar una presión para que, bueno, el gobierno de Pereira en Varela se termine de decidir por la apertura de los archivos municipales, que serían de mucha ayuda para poder resolver los paraderos, sobre todo, y qué sucedió en Varela durante la dictadura. Sí, en ese sentido, por ahí está bueno mencionar que desde el mismo espacio de organizaciones sociales y gremiales en Varela, que se está impulsando el tema de la campaña del transporte que mencionaba recién, en el marco de la lucha por los derechos humanos, también se está impulsando la campaña en Varela de Si No Hay Justicia y Escrache, que tiene como principal objetivo, por ahí, bueno, denunciar y escrachar a los genocidas y colaboradores civiles de la dictadura en Florencio Varela, que siguen caminando libremente por las calles. Y también tiene como uno de sus motivos de ser la campaña en la apertura de los archivos municipales, ¿no? Así que seguimos denunciando y luchando por eso. Bien, bueno, les recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Y para empezar la mañana con onda, pasamos a un tema musical. Y alumbra una tormenta. Todo tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. De peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Lo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda. Bueno, estamos en el aire, como dice Víctor, con Ana Claudia Escobar, que es parte del Tribunal Descentralizado Región 5, todavía. Todavía. Y está invitada para charlar un poco de más de acrecentamiento. Y bueno, para los oyentes que no son docentes, sí, no deben tener ni idea lo que es el MAD. Y los que son docentes, algunos tampoco. Así que primero queríamos preguntarte esto. ¿Qué es el MAD? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? Yo quería comentar que se vino muy bien producida Ana Claudia y que le asienta muy bien el color rojo. Me imagino que tu compañero de vida debe estar chocho que te asienta bien el color rojo. Sí, le gusta. Igual no insiste con el rojo ya. No, está bien, si ya son nuestros hijos, no van a quejarse demasiado. Aclaramos a la audiencia que el compañero de vida de Ana Claudia es académico. Es de Racing. Te manda saludos. Muy bien. Sí, el movimiento anual docente es el traslado, digamos, el derecho que tiene el docente titular de trasladarse de un establecimiento a otro o de un distrito a otro o, en realidad, también pidiendo cambio de cargo. En realidad, el artículo 91 establece que es de un establecimiento a otro. Hace rato que por uso y costumbre uno puede pedir cambiar de cargo dentro del propio establecimiento. Disculpa, entonces sí. Como primer punto, el MADE es para titulares. Para titulares. Bueno. Para titulares, titulares interinos. Y se toma como toma de posesión desde cuándo fuiste titular interino. Que esto a veces genera dudas, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tiene que estar como titular para poder tener derecho al MADE? Gracias. Y está gracias, dentro gracias. De, digamos, de los requisitos tener 3 años de tu toma de posesión. Salvo que podés tener 2 años, es decir, 2 calificaciones y alguna causal posterior a tu toma de posesión que justifique que vos pidas MAD. Como puede ser unidades de problemas de unidad familiar, es decir, que te hayas mudado o que tengas un hijo menor o un hijo con algún impedimento físico o te hayas separado. O fallecimiento de algún familiar cercano. Así, eso, esas son las razones de unidad familiar, por lo cual vos podés pedir el MAD con razones. En este caso, y solamente en este caso, que hayan pasado 2 años de ser titular como interino y tengas una causal, serían dos calificaciones y la causal. Este año creo que son 2012 pueden pedir MAD y 2013 con causales. ¿Sí? Esto es importante, a veces hay gente que pide MAD con causales y las causales tienen que estar justificadas, más este año las planillas cambiaron, por lo cual vos son declaraciones juradas y esto es muy importante para los docentes, ¿sí? Una equivocación, una omisión, no se va a llamar al docente, generalmente lo llamaba la comisión de MAD, que es la que está formada por los gremios. Tienen que prestar mucha atención en cómo llenan la planilla, no lo hagan rápido, que no se la llene ninguno, porque en realidad la documentación que están, los datos que están poniendo más todo lo probatorio es lo que va a ir. Es decir, yo pedí con razones, inclusive la planilla pone que vos toda escribas toda la documentación que adjuntás, que es importante, que está en la 550, en la resolución 550 del 10, ahí aclara qué documentación tenés que presentar. Que es importante que el docente la lea, porque a veces me lo dijo la secretaria, me lo dice, te falta que justo el certificado médico que presentaste no es oficial, que tiene que ser de una salida de primeros auxilios o de un hospital público, y ya se anulan las razones, y no hay forma de considerarlas. Entonces me parece que hay cosas que el docente tiene, que si quiere pedir más, que abra la 550, que se fije, ¿sí? Si pido por... A ver, porque me separé o porque, de hecho, tengo que ir al juez de paz y hacer con testigos de que tengo que llevar un papel del juez de paz que me diga que me separé de hecho. Es decir, hay cuestiones, porque no salió la sentencia de divorcio, lo mismo. Ese tipo de documentación sirve, pero tienen que leer lo que es lo que necesitan, no lo que le dice la secretaria, no lo que le dice, ni lo que le dice a veces el gremio, porque... A lo largo de estos 6 años en el tribunal hay cosas que muchos docentes se le anulan las razones de MAD o se le anula el MAD, porque si vos no tenés los 3 años y se te anulan la razón, ya no podés pedir MAD, así queda anulada la solicitud de MAD. Y que realmente tienen la necesidad, sí, porque tuvieron un hecho importante y quizás por no presentar un certificado médico oficial, se le anulan las razones y no puede pedir MAD. Pues digo, hay cosas que el docente cada vez que tenga que tomar, digamos, alguna decisión en su vida particular, es como que tiene que ir a las resoluciones o averiguar, o bueno, venir al tribunal, en este caso podemos dar información, ¿no? También ir a la SAT, pero bueno, a veces la SAT se está desbordada de cosas, ya ves quién te atiende, entonces a veces es complicado. Generalmente te atiende la comisión de MAD, que está la formada por los gremios, y no todos los gremios tienen la misma experiencia o te pueden contestar algunas cosas que no corresponden. Entonces el traslado es eso, digamos, puedes pedirlo por razones de unidad familiar, que sería el primer inciso, por concentración significa que vos querés un traslado a una escuela donde ya tenés una base titular, ¿sí? En ese caso podés pedir varias escuelas y la que tenés base titular se va a hacer por concentración, pero tenés que aclararlo que lo pedís por concentración. Es decir, este año la planilla está como hacer declaración jurada, tiene como bastante, es más amplia y vos tenés que decir, bueno, por razones, ¿sí? Y aclarar que son razones de concentración, que te querés ir a una escuela donde ya sos titular. Eso te da mayores posibilidades, claro, que otro que no tiene horas en esa escuela. Claro, el MAS otorga por incisos y dentro del inciso por puntaje titular docente. Claro. Es decir, si vos tenés razones... Lo que dije rápidamente, si estás de unidad familiar, es el inciso A, en el mismo cargo, en el mismo distrito. Después el B, que también es el mismo cargo, en el mismo distrito, pero con las razones de que vos ya sos titular a la escuela donde querés ir, ¿no? Especialmente en el caso de los profes se da más. El inciso C es sin razones, dentro del mismo distrito y del mismo cargo. Y a partir del E es cambio de cargo dentro del mismo distrito. Perdón, viene el D, que es cuando cambias de distrito, ¿sí? El mismo cargo dentro. Es el mismo cargo, pero estás cambiando de distrito. El E es cambio de cargo. Y el F es cambio de escalafón. Es decir, no sé, soy MG y quiero ir a psicología. Tengo título habilitante y quiero ir a psicología. Estás cambiando de nivel o modalidad. Y después está el último, que es la reincorporación, que es el G. Es decir, se va dando por incisos. Y dentro, por ejemplo, cuando llegas al inciso D, es lo mismo. Puedo pedir cambio de distrito con razones. Entonces sería como un DA. Claro. ¿Viste? A veces la gente se equivoca y dice, ah, yo tengo razones y tengo prioridad. No, no. Primero, sí, va a tener prioridad, pero primero están los que están dentro del, claro, distrito, que es el inciso anterior. Y en eso a veces es complejo, ¿viste? Que la gente lo entienda, que es por inciso y dentro del inciso por puntaje. Bien. ¿Cómo se presenta el MAD? Bueno, por las solicitudes de MAD, que yo te digo, este año tienen son de declaración jurada, según una, cada año una disposición de MAD. Este año es la 28/15, que es la que establece cuáles son el cronograma de MAD, que es hasta el 13 de julio la presentación del MAD, cuando, qué vacantes se toman, se van a tomar las vacantes hasta el 21 de agosto, así que a veces el docente presenta las planillas ahora, pero no pide esa escuela porque no hay vacante, pero bueno, pídanla igual, porque quizás se produce una vacante por jubilación el 31 de julio, ¿sí? Bueno, o se produce una renuncia o un fallecimiento. Así hasta el 21 de agosto se van a tomar las vacantes que van a ir al MAD. De esas vacantes se toman, digamos, el 50% para MAD, excluyendo los interinos. Y se establecen los cupos para el MAD, que si quieren después lo aclaramos. Las solicitudes de MAD, yo le digo, son por cargo. Si vos pedís por cambio de cargo, si pedís por cambio de módulos, hay dos planillas diferentes. Y después acrecentamiento también, que hay otra planilla diferente. Y este año los que piden MAD de acrecentamiento junto tienen que presentar una planilla que dice MAD de acrecentamiento. Por ejemplo, yo me quiero ir con mis módulos a Varela, ¿sí? Estoy pidiendo un traslado. A su vez pido acrecentamiento en Varela, pero todavía no tengo base ahí. Entonces pido las dos cosas. Es más, puedo pedir Brown y Varela. Si me sale el MAD, pedí acrecentamiento a Varela y me puede llegar a salir acrecentamiento. Si no me sale el MAD, puedo llegar a acrecentar todavía en Brown. Así que, generalmente, los que están en ese periodo del traslado de un cargo a otro, en el caso de módulos, ¿no?, que son los que pueden pedir acrecentamiento, pueden pedir otro el destino, digamos, donde supuestamente les va a salir el MAD. Y en eso sí, hay que llenar una planilla que dice acrecentamiento y MAD. Bueno, bárbaro. Ya tenemos la tanda de la radio pisando los pies, así que les avisamos que después de la tanda vamos a continuar con Ana Claudia. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Lomo, cuadril, matambre, bifes de chorizo, pelleto y colita de cuadril a $79.99. Bola de lomo, paleta, cuadrada, asado, tapa de asado, entraña y vacío a $69.99. Hígado y espinazo, $19.99. Osobuco de aguja, $24.99. Picada, $39.99. Bifes, $49.99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Venite, está loquito, vamos. En San Vicente, me quedo con vos. Junto a Cristina vamos a ganar. Y estamos bien así, ya no. Me quedo con él, yo puedo con él llegar a destino. Por eso voto a Daniel mi sabatino. Esta es mi ciudad que con el progreso se ve radiante. Como me gusta verte y contemplarte. Así como yo, en San Vicente, quédate con él. Di Sabatino Intendente. Su paladar merece darse los mejores gustos. Parrilla y restaurante El Bifacho. excelente calidad, atención personalizada, especialidades al asador, restaurante a la carta y la mejor bodega de vinos de la zona. Compruébelo. Ruta 210 y Racone Alejandro Con. Usted y los suyos se lo van a agradecer. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverrs, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverrs.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Bicicletería Eduardito, todo un nombre y una larga trayectoria en reparación y venta de bicicletas. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Veinte años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, seguimos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Nos estábamos riendo de algunos mensajes que recibimos en el Face de La Peluca, pero uno sí era muy serio, de Darío, uno de los dos que mandó, que era una pregunta para Ana. ¿Cuál era, Víctor? Sí, Darío nos pregunta si se pueden poner varias escuelas en el MAT. Sí, tenés 10 pedidos, digamos, la planilla te establece, vos podés pedir 10 pedidos. Y es importante esto como lo piden, ¿no? Que realmente sea, a veces uno pone por poner y quizás justo te sale en esa que vos menos querés ir, así que piensen, lo que vos decías antes, más allá de las que no haya vacantes, porque ahora se exponen las vacantes en la SAD, pero en realidad por ahí hay vacantes que se van a producir después. Entonces pidan las escuelas que realmente quisieran moverse, porque quizás se producen vacantes de consecuencia, alguien se va de esa escuela y vos entraste, sí. Digamos, es un todo un movimiento. Y son 10 pedidos. Se pueden pedir 10 escuelas, claro. Pero no es obligatorio pedir 10 escuelas. No es obligatorio pedir 10 escuelas, pero tenés 10 pedidos, lo mismo que para el acrecentamiento, podés pedir acrecentar. Algo que es importante para el acrecentamiento, que bien es estatutario, yo también lo venía peleando porque también por estos usos costumbres, es que el acrecentamiento se da en donde vos tenés base titular, digamos, donde primero se tiene que dar en el establecimiento, lo hayas pedido o no lo hayas pedido. Es decir, porque vos acrecentás solo donde tenés base titular. Entonces, por ahí la escuela que vos tenés base titular no la pediste, pero el tribunal tiene la obligación de darte en esa escuela, ¿sí? Que está en el artículo 72 del estatuto. Y después en otro establecimiento. Si no hubieran vacantes en esa escuela, recién en otros establecimientos. A pesar tuyo, aunque vos no lo quieras. A pesar tuyo, está en el 72 del estatuto. Otra preguntita, Ana, que nos hicieron. ¿Puedo pedir más si no tengo el puntaje anual docente? Sí, podés pedirlo sin puntaje. En realidad es importante para el MAD, si el puntaje lo resuelve ahora por unos pedidos que hicimos hace un tiempo, la Secretaría de Asuntos Docentes, entonces lo resolvía escalafón en La Plata, no venían nunca, o venían desde tiempo y producían un desastre porque hace que vos tengas que, alguien que sentaste lo tengas que levantar, porque en realidad vos presentás un reclamo de PAD y tenés de puntaje anual y tenés un derecho. ¿Sí? Entonces, si el MAD no te salió porque ese puntaje no te lo contestaron, bueno, hay que levantarte de donde o al otro que le tocó y sentarte a vos que tenías un derecho. Así que esto se resolvió bastante con que lo resuelven las Secretarías de Asuntos Docentes. Hemos tenido algunas dificultades porque no lo hacen a tiempo a veces y bueno, Y pasa que hay gente que se le ha dado acrecentamiento y quizá no le corresponde. Así que es importante que ante la segunda vuelta de MAT, todos los docentes que están en el MAT y que ponen que recurrieron el puntaje, ¿sí? Hay también un casillero que dice recurrido, que significa, bueno, reclamado, se resuelva su puntaje para que nosotros podamos hacer, yo ya no, pero mis compañeros puedan hacer la segunda vuelta de MAT o el acrecentamiento con los puntajes ya resueltos, que lo debe resolver la Secretaría. Ahora, deben haber presentado el reclamo. Bien. ¿Sí? Si bien el estatuto te dice que la Dirección General de Escuela debe resolver el reclamo, el puntaje de todos los docentes, también esto se puede pelear desde ahí, van a dar muchísima vuelta que el docente que presentó reclamo, que no estuvo conforme y presentó su reclamo en mayo, creo que más o menos cuando se notificaron, se le va a dar el derecho de resolver el reclamo antes del MAD o el acrecentamiento. Pero si no va sin puntaje, lo que pasa que, tiene menos posibilidades, ¿no? Acá tenemos otras preguntitas, dos te hago, que llegan. ¿Puedo solicitar MAD si no tengo número de resolución como titular? Es una, y si se puede solicitar MAD si lo sentés titular pero en el COU le aparece como provisional. Sí, vos lo que en realidad vos hacés declaración jurada, vos pones tu toma de posesión, desde cuándo fuiste titular interino. Uh-huh. Sí, fue titular interino, 2011 y no tengo la resolución, es eso. Y si no presentás una cuando fuiste una toma de posesión, claro. El acto. Bien. Pero no es necesario eso. Che, ¿qué les parece si antes de profundizar ahora en lo que sería acrecentamiento, nos vamos a la recomendación de lectura? Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Recomendamos hoy de la colección Juan Gelman como los últimos, esta vez a Ernesto Cardenal. De estos cines, Claudia, uno de sus poemas, uno de los que más me gustó, que dice: de estos cines, Claudia, de estas fiestas, de estas carreras de caballo, no quedará nada para la posteridad, sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia, si acaso, y el nombre de Claudia que yo puse en esos versos, y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos del olvido y los incluyo también en mis versos, para ridiculizarlos. Poeta nicaragüense, poeta revolucionario y sacerdote católico, que se dio a conocer con la obra El corno emplumado, recomendadísimo para todas las escuelas de esta colección que se encuentra en las secundarias, y también queríamos recomendar, se encuentra en www.uranitolibros.com. Se encuentran unos cuentos infantiles que abordan la diversidad familiar en un formato simple, súper actual y respetuoso, con libros como Mis mamás y yo, Mi familia es de otro mundo, Una tropa de hermanos, Cuentos para familias del corazón, entre otros que nos hablan de familias ensambladas, adopción, fertilización asistidas, familias homopaternales, etc. Consulta, esto de estas fiestas habla, ¿no?, la recomendación de Cardenal. ¿Está emparentado con lo que está ahora muy en los medios del micrófono travieso y este asunto de las universidades sociales? No sé, lo del micrófono travieso me mataste. Lo de las universidades sociales, sí. Lo del post-porno, sí, pero a tanto no había llegado. No, bueno, intervención artística del post-porno es el micrófono travieso. No, la verdad, yo sí soy sincera, no sé bien lo que es el post-porno. Sí, escuché que se hablaba mucho de lo que pasa en sociales. Se habló mucho y nadie sabe bien quién es, qué es. Tiene bastante data que después lo va a tirar. La data más de color, colorida. Por ahí Cardenal apuntaba en qué momento se produzca esto, este género. No, a mí la verdad me dio un poco de pena o algo así, que no se hablara más de todo el laburo que se hace en ciencias sociales, en el área de comunicación, de lo poco que entendí, porque la verdad es que no escuché. Bueno, pero el micrófono tiene que ver con comunicación, ¿o no es así? Claro, por eso se usaba, me parece. Y todos los usos que tiene el micrófono se estaban demostrando ahí en esa sección. Sí, salió un poco así a los medios por el tema de que se hizo, iba a decir la actuación, no es una actuación, es porque una transformación. Se hizo en el pasillo, que no era el área que se había destinado para eso, se había destinado a algún aula, pero por lo poco que escuché en los medios, me parece que la propuesta era muy piola, que era esto de salir de los estereotipos que nos meten en la cabeza al momento de afrontar nuestras relaciones. Lamento que no se haya podido explicar más eso, es decir, que haya trascendido solamente seguramente si era Timoteo, bueno o era malo en el pasillo. Timoteo, mi perro le hubiese gustado presenciar esa, ¿cómo le llaman? Performance. Es una actuación, ¿no? Yo tengo una discusión en mi casa. ¿Performance qué significa? ¿Una actuación? Una transformación, una como una intervención. En realidad sí, Sociales en realidad trabajan mucho, digamos, trabajamos mucho con nosotros como grupo cultural con Sociales y hacemos muchos talleres de violencia de género, de teatro del oprimido, en realidad es bastante piola. Yo creo que sí, que se quedó en una cosa pacata, digamos, de crítica y quizás tenga, yo leí un poco más y en realidad es como una crítica al sistema, ¿no? No simplemente el hecho del exhibicionismo, sino una crítica al sistema de que lo sexual es lo exuberante, lo lindo para para la sociedad, claro, y no los trans, o no la cuestión del lesbianismo, o cuestiones, digamos, muy relacionadas al machismo, que es lo que se permite, y vos ves revistas en todos lados pornográficas, y en realidad creo que la crítica era eso. Más allá que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Puede ser para más violento o hacerlo en así, pero bueno, es lo que hacen esta gente, por lo que leí. Y me parece que bueno, que es bastante pacata la crítica, ¿no? Porque decir, bueno. Yo una de las críticas escuché un comentario, eso sí, vi un segundito la tele y decían que habían otros alumnos que tenían que pasar por ese pasillo y tenían que ir a rendir examen después. Entonces que no podían. Se distraía. Claro. Se distraía. La verdad me dio mucha gracia porque no podés decir eso. Está bien, o sea, el lugar no era el propicio. Pero tampoco era ese el mensaje, ni sacar a los chicos que iban a dar el examen de su concentración. Sí, pero y hay exhibicionismo en un montón de lugares, en la televisión misma. Claro, entonces decís, pues es una crítica demasiado, me parece, pegarle algo que no, que está rompiendo algunos esquemas. Más allá tengo de gustarme o no, yo no haría eso. Pero bueno, sí, me parece que es medio. En fin, aprovechamos, volvemos, o sea, que te tenemos con la palabra, al acrecentamiento. Y bueno, saber más o menos cuáles son los requisitos, nos decías esto de acrecentamiento, es juntar horas en una escuela o en alguna escuela cercana. No, es acrecentar tu carga titular. Acrecentamiento es lo que es, propiamente dicho, es acrecentar tu carga titular. Por ejemplo, si vos tenés menos de 8 módulos, podés pedir acrecentamiento y se te puede dar entre 4 y 8 módulos, si hay vacantes. Si vos acrecentás tu carga titular. Por eso es importante que la acrecentás, como dice el 72, en el lugar donde ya sos titular. Y si no hubieran vacantes ahí, bueno, tenés también otros 10 pedidos que podés hacer en otras escuelas. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos, acá es menos, digamos, tener dos años desde la toma de posesión para pedir acrecentamiento. Están enmarcados en el artículo 69. En todos los requisitos es ser... Esto no, por ahí no lo dije antes, es estar en situación activa. Por ejemplo, alguien que está sin goce de sueldo, en disponibilidad sin goce de sueldo ya, no puede pedir ni más ni acrecentamiento. Alguien que está con cambio de funciones, tampoco, porque tuvo que haber pasado un año del levantamiento del cambio de funciones. Alguien que está con sin goce de sueldo porque quiere, digamos, tiene que haberla levantado antes de presentar la solicitud de MAD o acrecentamiento. Es decir, hay algunos requisitos que tienen que ver, bueno, no tener una calificación menor a 6, tener las dos últimas calificaciones. Hay algunos requisitos que, y tener, en este caso, acrecentamiento este año, porque también había usos y costumbres que te dan acrecentamiento donde vos tenías la base titular. Y en el estatuto dice que es por incumbencia de título donde hiciste el ingreso a la docencia. Entonces yo puedo ser profe de matemática y tener un título que me habilita para física. No tengo base en física, pero a partir de este año, digo, algunos, digamos, esta disposición 28 como que amplió algunas cuestiones de la anterior disposición y en acuerdo con los gremios, se va a hacer el acrecentamiento sobre la incumbencia de título. Si mi título me habilita para dar física y no tengo base en física, puedo dar física, ¿sí? Porque también, inclusive para, bueno, esto que a mí me generó mucho las maestras reconvertidas, disculpen las compañeras que lo han hecho, pero la verdad, yo no soy reconvertida porque me opuse mucho en su momento a lo que era ese tipo de capacitación cuando fue la reforma. Y bueno, volanteamos lo que fue el circuito C, la reconversión, todo eso, no era muy lógico que hubiera hecho la reconversión. Pero en realidad la maestra reconvertida es donde vos hiciste la reconversión, Por ejemplo, en esto de los cierres de cursos, de los cambios, hay maestras que hicieron las reconversiones naturales y hoy están dando biología y físico-química. Y su título o lo que sea la reconversión la habilitaba para ciencias naturales. Entonces, hoy con esta cosa de aplicar el estatuto como corresponde, significa que vos vas a poder acrecentar en ciencias naturales. O que hoy estés en físico-química y biología porque un inspector te sentó ahí. Porque la realidad de las reasignaciones es hacen lo que quieren. No te pueden, hay tantos profesores que están por necesitan laburar y vos tenés a alguien que está dando una materia de la cual no tenés título habilitante. Y algunos dicen, bueno, pero el derecho adquirido y ese tipo de cosas. Sí, está bien, la decisión de la escuela lo hizo mal, pero no puedes seguir con el error de ahora seguir acrecentando a esa persona en esos módulos que no tiene título habilitante o darle un MAP. Dáselo donde tiene, digamos, a que acrecenta en naturales. Y en esta posibilidad, esto de la interpretación real del artículo 69, es que se le puede dar ingreso, digamos, donde su título lo habilita, ¿sí? Y si su título no lo habilita para nada, por ejemplo, las del circuito C, que fueron las maestras que están en séptimo, hicieron el circuito C, que era una especie de capacitación donde te ponían en séptimo, digamos, de la GB en su momento. Claro, tenías las cuatro áreas, pero hoy ese título no te sirve para nada. Entonces, bueno, tendrás que quedar donde está y no acrecentar. ¿Qué vas a hacer? En un momento el sistema te usó, pero bueno. Sí, ¿qué vas a hacer? Una pregunta. ¿Hasta cuántas horas puedo acrecentar? Hasta 8. El máximo es 8. Si hay vacantes, el mínimo es 4 y el máximo 8. ¿Sí? Bien. También está en discusión, esto bueno, quedaron en charlarlo, yo fui a una capacitación esta semana, es que a ver, si yo tengo 18 módulos no puedo acrecentar 4 porque me paso del artículo 28, sí. ¿Sí? Que esto también sería, vos no te puedes pasar del artículo 28, que significa 20 módulos en secundaria, 22 si tenés carga mixta, primaria y secundaria, o 24 módulos si tenés, en el caso de la artística, inglés o educación física, 24 en primaria. Ese es el tope que te pone el artículo 28. Entonces, ¿qué pasa si yo, el mínimo es 4 y tengo 2 para acrecentar? Yo entendería, y fue una discusión, es que vos puedas acrecentar para completar tu carga, ¿sí? Porque después también es muy difícil entrar por el ingreso a la docencia esos dos módulos que te faltan. Y también nos dijeron llegar a 21 módulos que podés pasarte. En realidad, bueno, son cosas que todavía están ahí charlándola porque no está como establecido en el estatuto. ¿Entendés? El estatuto establece 4. Entonces voy a decir, bueno, me quedo en 4, te puedo dar 2. Pero en realidad estás como jodiendo al docente. Bueno, esas son cosas que deben acordarse por fuera del estatuto, bueno, en esto del artículo 4 que le permite a los gremios participar en estas cosas, pero a veces quedan, viste, como ahí. Y para los tribunales, la verdad, es muy complejo porque estás empezando el MAD y todavía no sabes cómo vas a resolver esto. Y viste, y a veces hacen acuerdo con los gremios ya empezando el MAD, como fue el año pasado. Y la verdad que, nada, tenés que hacer las cosas de nuevo en el medio. Que eso por ahí la gente dice, se atrasan en hacer el MAD o en el acrecentamiento. La verdad que en el medio te cambiaron la norma, no te cambiaron la norma, pero te cambiaron por ahí el enfoque y tenés que hacer todo de nuevo. ¿Sí? Como por ejemplo el año pasado fue los que habían titularizado, ¿se acuerdan que en un año titularizaron interinos y definitivos en el mismo año? Sí. Entonces vos por el estatuto decís, no, cuando fue interino, pero no fue interino. Bueno, está bien, de cuando tomó posesión. Entonces, nosotras interpretaciones de que tomó posesión 3 años. En el medio del MAD dijeron no, acordaron con los gremios, pueden pedir. Entonces, todo lo que le dijiste que no y se lo anulaste, lo tuviste que incorporar. Entonces, todo eso son como cosas que, bueno, son internas de los tribunales, pero que generan realmente mucha dificultad. Bueno, alguna... ¿Qué pasó, Víctor, que te estás riendo ahí? Nada, nos siguen mandando mensajes por Facebook, así que seguimos contestando. ¿Son de los que no se pueden leer o...? Mejor no. Bueno, ¿Las fechas quedaron claras por las dudas? ¿Repetimos las fechas? La fecha es hasta el 13 de julio, la presentación de las solicitudes de MAD, que vuelvo a decir, tienen carácter de declaración jurada. El MAD comienza el 24 de agosto en los tribunales y primero la documentación la analiza la comisión de MAD, que es la formada por los gremios, que en este distrito son 14 personas. Y la Secretaría de Asuntos Docentes, que hace el marcado de razones, es decir, ellos anulan y marcan las razones, si este tiene razones, no tiene razones, analizan la documentación. Igualmente va el descentralizado, y el descentralizado es el que convalida o no lo que hizo la Comisión de MAD, ¿sí? Eso es previo al 24 de agosto. El 24 de agosto comienza la primera vuelta, después la primera vuelta, la segunda. ¿Por qué hay una segunda vuelta? Porque vos podés pedir otros distritos, que este año, la verdad que Scioli está en campaña, pero no pone plata para lo que es el SODIC, que es el correo, ¿sí? Entonces el otro día dijeron, bueno, ¿cómo mandamos? Vos te vas a Mar del Plata, ¿cómo te mando la solicitud si el correo no anda porque Cielo no paga? Bueno, tenés que tener un buen celular, sacarle fotos y mandarlo por celular o escanear, digamos, los tribunales no tienen, a ver, apenas tienen computadoras que porque hemos juntado nosotros y hemos llevado ahí, en realidad no tienen gran cosa. Decís, a ver, loco, poné plata, pagarle lo que están peleando, lo están pidiendo este correo que tiene interno la Dirección General de Escuela, y porque no es simplemente el MAD o el acrecentamiento, también hay un montón de documentación que no... Nosotros, por ejemplo, las plantas de este año tenemos que llevarlas nosotros en el auto a La Plata, pero también venían de Bahía Blanca, vienen de Torquí, miren de todos los distritos. Es decir, tuvieron que ir los tribunales, alguna gente que no tenga auto, llevarla en micro, las plantas de todas las escuelas para que te la aprueben en el Tribunal Central. Porque el correo no funciona porque está en el reclamo y no paga. Así que esto es bastante complicado. Ana, para ir cerrando, les recordamos a los oyentes que todavía sos parte del Tribunal Descentralizado Región 5. ¿Les querés comentar la dirección y el teléfono del tribunal por si alguno tiene que acercarse? Sí, es Canale 2514, Mármol, y el teléfono es 4214-3691. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y una nota que queríamos compartir antes de que se nos vayan los últimos minutos es sobre un hecho que sucedió ayer en Guernica. Se había hecho una movilización al municipio exigiendo la aparición con vida de Diana Coleman, que desapareció la semana pasada. En este marco, un patrullero con dos efectivos de la policía amenazó a una de las chicas que estaba en la movilización, que estaba repartiendo un volante, diciéndole, ¿vos querés desaparecer como tu amiga? Horas más tarde, a las 3:30 de la tarde, el mismo policía, pero vestido de civil, fue hasta el local de ATE, donde se estaban reuniendo los manifestantes con las agrupaciones sociales que acompañaban, y les dijo, más tarde vuelvo. Después se lo vio entrando en el municipio. Y bueno, lo que comparten es, repudiamos este hecho que solo confirma la complicidad de las fuerzas policiales y el poder político en la desaparición de mujeres y niños. Exigimos que el municipio frene estos atropellos y sea a cargo del accionar de la policía comunal. Basta de amenazas, aparición con vida de Diana Coleman, urgente investigación y accionar de la justicia. Y lo firman las agrupaciones que se concentraron ayer y que van a continuar con este caso. Entre tantas, la CTA, el Almirante Brown, Ate Brown, Presidente Perón, la Comuna de Estudiantes, Estudiantil Carlos Fuente Alba del 41, la CICOP del Hospital Meléndez, entre tantas otras más. Bien, se comunicó con nosotros Ana y nos pasó un informecito que este 8 de julio va a haber paro y movilización de ATE y CTA provincial a La Plata, a la gobernación va a ser la movilización, y con el reclamo de, bueno, basta con el ajuste sobre las escuelas y sobre todo lo que es ATE. Así que bueno, nos pasó el avisito ese. Bueno, y después de las últimas noticias cortitas, en el marco de las múltiples actividades de los UTEBAS multicolores y de los docentes en general, recordamos que la provincia hace poco demandó, en una audiencia convocada por el juez Arias, que se abonara la totalidad de los salarios docentes en tiempo y forma. Y ante esto, a ver, ante la complejidad del tema, el juez Arias instó a la Dirección General de Cultura y Educación para que solucione este problema. Un pasito de tantos. Vamos a ver qué pasa, lo seguiremos, por supuesto. Podría ser una movilización también. Podría ser algo más, sí, más que la presentación nada más. Bueno, y también hubo algunas presentaciones por el tema de reconocimientos médicos esta semana. No leí nada concreto, sé que SUTEBA estuvo haciendo algunas presentaciones, que ya antes se habían hecho varias presentaciones los auxiliares del gremio de ATE. Y bueno, nada más de eso. No se nos termina el programa, no se nos está viendo señas acá, no, no sé qué es lo que pasa. No quedaron los métodos todavía. Estoy corriendo así con lo que hablo, no entiendo las señas. Esta semana se produjo en Varela la jornada de capacitación a nivel nacional, que en Brown se va a hacer este lunes, si tengo bien entendido, ¿no? No, y un poco lo que contamos habitualmente, así como resumen de estas jornadas, es cómo los documentos que nos bajan para debatir, discutir, siempre terminan apuntando a que somos los docentes primero, los responsables de que la escuela nos solucione los problemas de toda la comunidad, ¿sí? Falta que diga de que somos responsables de que no haya veredas y cloacas. Uh-huh. Y que con lo que tenemos, somos lo que tenemos que generar las posibilidades de que el estudiante haga todo su recorrido, su trayectoria en la secundaria y la culmine, ¿no? Aunque los documentos siguen siendo un tanto contradictorios, porque claro, siempre están marcados en una discursiva muy progresista, en la cual a veces es difícil encontrarle críticas, pero por ejemplo en los documentos para leer nos decían que se tienen que garantizar las condiciones materiales para que se puedan desarrollar las actividades de, ¿no?, de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje en las escuelas. Obviamente que no señala quiénes son los responsables, pero digamos, no hay que ser muy inteligente para que saber que las condiciones materiales para que se puedan desarrollar las actividades en la escuela corre por cuenta del Estado, ¿no? Y el gobierno, que es el que maneja el Estado. Uh-huh. Así que un poco veíamos eso de que tenemos que seguir hinchando para que sobre sus letras, la tinta que ellos desparraman en tantos documentos, señalar que son que es el Estado el que tiene que garantizar que en las escuelas haya estufas, que en las escuelas tenga, no se corten días por falta de agua, que en las escuelas no tengamos pozos, ¿no?, en el patio, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive señala que las comunidades o los contextos más desfavorecidos es donde más ayuda hay que brindar. Insisto, digamos, este tipo de ayudas las tiene que brindar el Estado, ¿no? Pero esto a veces hay que recalcarlo porque, como insisto, la discursiva es a veces media complicada de leer entre líneas, descifrar el real mensaje. A veces los docentes consideramos que somos nosotros los que tenemos que resolver el problema de que no hay luz, que no hay agua, que hay un pozo en el patio, que no andan las estufas, etcétera, etcétera. Así que como que me pareció una experiencia interesante si se podía llegar a encontrarles estas contradicciones que tienen estos documentos que nos plantean, más allá de, obviamente, de nuestra responsabilidad de tratar de seguir mejorando, de capacitándonos. Pero, por ejemplo, hablando de capacitarnos, el lunes pasado fui a una capacitación en Región 5, o sea, Cabrón, Monte Grande, bien. Era para el uso de las netbooks, ¿no? Y es como una especie de decisión, es como que es, en estas últimas, vamos a decir, un mes, dos meses atrás, a esta parte, hay como una decisión de tratar de impulsar capacitaciones para que los docentes podamos manejar las netbooks en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, ya después de unos 5 años que están entregando las netbooks, más o menos. Sí, más o menos. Medio tarde, me parece, como, porque es algo que veníamos reclamando, que tenemos que estar capacitados para el uso de las netbooks. Que algunos a los ponchazos algo hacemos, pero me parece que semejante inversión me parece que ameritaría una mayor uh-huh. nivel de capacitación para que los docentes podamos sacarle más el jugo a esa herramienta. A mí, si nos están escuchando, mis alumnos me han enseñado de todo en clase. Iba con toda la voluntad, pero no sabía, así que me enseñaron muchísimo ellos. Por suerte, agradecida. Por suerte, a veces los chicos se apiadan de nosotros y nos dan una mano. Pero bueno, no es tan sencillo lograr también. Porque, pongámonos en la edad de un adolescente, si yo tengo una computadora y la profesora no sabe cómo hacernos trabajar con esa netbook, y bueno, la uso para hacer lo que a mí me gusta, sí. Uh-huh. Está claro, ¿no? Así que bueno, y he ido a esta capacitación, yo he faltado a las escuelas que tenía ese día para ir a la capacitación, y digamos, ¿me creen si digo que no aprendí nada? Sí, lamentablemente. Ante el pedido que le hicimos al capacitador, mirá, fíjate si nos podés explicar algo de edición, de uso de programas para uh-huh. hacer lo que yo, videos, etcétera, etcétera. No, nosotros estamos guionados para dar esto y si llega a entrar alguien, nada, nos puede retar porque no estamos haciendo lo que nos dijeron. Eso era nada, era juntarnos a armar una pequeña historia para armar un documental. Eso lo podemos hacer en cualquier lado. Me parece que faltar a la escuela para hacer eso no valía la pena. Lamentablemente nos tenemos que ir, nos despedimos hasta el próximo sábado.